tardes, buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos para darles a conocer la información más importante a la hora. Bueno, pues la verdad es que después de lo de ayer, después de una plática que sufrimos con la gente, después de que platicamos con algunas personas, de que dimos nuestros puntos personales de vista y asumo la responsabilidad de lo que dije, no dije tan claro como lo que se escuchó. He recibido algunas llamadas, de apoyo, la gran mayoría, les agradezco mucho. No es que haya encontrado el hilo negro en la transmisión de ayer. Hablamos fuerte, sí, lo hablamos fuerte porque son las cosas que están pasando, porque no se puede tapar el sol con un dedo, porque no puedes anteponer la amistad que puedas tener con algún funcionario público por encima del interés general, que es el que debe prevalecer siempre. Sin embargo, bueno, pues así lo hicimos sentir el día de ayer. Recibí muchas llamadas de apoyo y de adhesión, y algunas también de amenaza, lo debo decir tan claro. Algunas personas que decían, no estaban totalmente de acuerdo en lo que decía, porque les molestaba, simplemente. Eso me vale. Les quiero decir, y si lo están grabando otra vez, me vale, ¿eh? Me vale, porque creo que debo anteponer el primer principio de ética de un comunicador, decir lo que está pasando. Le pese a quien le pese. Eso que comentamos el día de ayer es lo que estaba pasando, lo que está pasando, simple y llanamente. Por lo tanto, me mantengo en esa posición, asumo la responsabilidad de lo dicho, porque así lo veo, porque así lo hace sentir la sociedad. Si bien tiene uno la prudencia, a veces la calma de ver que las cosas empiecen a pasar y no sucedan de la noche a la mañana, como no han sucedido en la gran mayoría. También es notorio y evidente de que las cosas no están como se prometieron y como se dijeron que iban a suceder. Les agradezco mucho a las personas que nos hablaron para apoyarnos en esta exposición que hicimos ayer personal, de la cual asumo la responsabilidad, y también asumo con responsabilidad y tomo muy en cuenta las amenazas que me pudieron haber sido proferidas el día de ayer. Si me están grabando y oyendo ahorita, las asumo, y ya saben de quién hablo. Digo, lo sabe perfectamente bien. Además, le agradezco mucho que nos escuche, le agradezco muchísimo. Eso para mí es muy importante. Un radioescucha crítico es más valioso que un admirador, como muchos de los que están alrededor de muchos presidentes municipales. Ese no es mi trabajo. Probablemente el de ellos sí, pero bueno, vamos a un corte, regresamos. Vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. Bueno, como ya lo habíamos comentado, ya es está en esta mesa de trabajo el diputado Juan Echegaray de Serra. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, te agradezco la invitación a ti y a tu radioescuchas, un gusto estar aquí con ustedes. Diputado, bueno, pues la 29 es una legislatura que promete mucho por la diversidad de criterios que se ven, por lo menos ahí. Y una cosa que ha distinguido, por lo menos en este principio, es que hay una, ¿qué dijéramos? Hay empatía en la idea general de favorecer leyes que finalmente favorecen al pueblo de Nayarit y no a los particulares. Ciertamente es indiscutible que los 30 diputados provenimos de partidos distintos y sobre todo que deberíamos suponer tenemos plataformas políticas distintas. Ajá. Pero finalmente confluimos en un órgano plural, y en esa pluralidad de expresiones todos hemos sido respetuosos, pero finalmente tenemos un objetivo común, es sacar adelante al Estado. Y si para ello es necesario a veces a renunciar a situaciones particulares en aras de un objetivo, un bien común y general, pues bueno, yo creo que así lo hemos hecho, pero deja decirte que independientemente de ello, ha habido mucho respeto de todos los legisladores en cuanto a los puntos de vista. No es tanto ya el avasallamiento que hay de la mayoría priista, y debo decirlo con claridad, sino que al interior de las comisiones se han retomado todos los puntos de vista y en algunas iniciativas en donde yo he estado presente hemos modificado la iniciativa adicionando en su caso, suprimiendo situaciones que consideramos en lo general no son lo que se espera de la generalidad del pueblo. Entonces, finalmente se ha cristalizado en los puntos de vista de cada uno de mis legisladores. Por eso yo digo que seguimos avanzando porque en dos meses que tenemos ya hemos sido productivos, si así se pudiera llamar, en esta legislatura. La experiencia vivida hace algún tiempo, no hace mucho, hace 6 años, era eso, ¿no? Una controversia constante, un ring en el Congreso, y que nada ayudó, más retrasó a su estado, que lo que le necesitaba era eso. Por eso hablo y significo ese tipo de actitudes de los diputados, que anteponen el interés partidista por el interés de un estado, que mucho le falta, ¿eh? O casi todo. Así es, fíjate que curiosamente a nivel federal se señalaba de determinado partido del PRD que estaban en contra del todo y a favor de nada. Ajá. Pero curiosamente, y curiosamente gratamente, vimos que en estos días, bueno, finalmente estuvieron a favor de la reforma energética. Y ellos mismos le señalan que se tomaron en consideración los cuestionamientos. Yo creo que eso es lo importante de vivir en la diversidad y en la pluralidad, ¿no? Nadie es titular de la verdad absoluta. Yo creo que todos pueden aportar muchas cosas buenas. Y creo que en su momento solo así se puede avanzar. Porque ya los tiempos en donde tenía que presentarse una iniciativa y no es modificarle absolutamente nada, yo creo que no. Eso es lo importante de estos tiempos actuales. Recuerda que hiciste referencia al Partido de la Revolución Democrática. Ha entrado en controversia un punto que, bueno, resulta, discutible. La legalización de la marihuana. ¿Tú eres abogado? ¿Qué piensas? Mira, el punto de vista muy particular es el siguiente. El hecho de permitir la legalización del consumo de marihuana, en principio, va a incentivar el consumo. Si antes era relativamente oculto, pudiéramos así decir, pero ya cuando es permitible en una situación, bueno, se generaliza. Yo creo que no, yo creo que hay otros instrumentos del Estado en donde te permitirían combatir este mal que nos aqueja en la actualidad. ¿Cuál es él? Si el problema es los productores, los narcotraficantes, bueno, puedes afectar su economía. ¿Por qué no te metes a la revisión de las grandes inversiones? Porque un narcotraficante no te maneja los recursos que te maneja un ciudadano común. Yo creo que el Estado puede por ahí atacar, independientemente de que estamos olvidando también lo que es la prevención del delito. Únicamente atacamos lo que es ya la comisión de los delitos o la ejecución de los delitos. Yo creo que en términos de la prevención, el Estado debe desfocalizar. Muy bien ahí. ¿En qué sentido? Bueno, primero, dando dentro de las escuelas, porque se fomenta, en los primeros años de estudio se fomenta el inicio al consumo de estas drogas. Otro punto que sería de la prevención del delito, que sería muy eficaz, el hecho de que existiera la debida coordinación de los cuerpos policiacos. Sobre todo, finalmente, el hecho de que se haga una limpia en estos sistemas policíacos. Estábamos viendo el día de hoy en las noticias que una banda de narcotraficantes son gente de la Policía Federal Preventiva y de los AFIS, los que forman parte de ellos. Entonces yo creo que ahí el Estado debe buscar otros mecanismos para abatir el consumo de las drogas y no precisamente su legalización en cuanto al consumo. Ese es mi punto de vista. ¿En qué consiste, diputado? Estoy como presidente de la Comisión de Investigación Legislativa, pero también formo parte de otras comisiones. En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos estoy como vicepresidente, y en la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Prevención. ¿Necesita ya una reforma al Código Penal? Yo creo que en definitiva lo que hemos hecho, y digo hemos hecho porque se refiere a la institución del Poder Legislativo, es realizar partes. Pero esa parte es en términos de cómo la sociedad te va exigiendo modificar el marco jurídico. Hemos hecho una reforma al Código Penal reciente, en donde establecimos, por ejemplo, un reclamo muy generalizado ya de hace 6 años, era la circunstancia del delito de cohecho. El delito de cohecho, lamentablemente, se establecía que este era un delito grave, que no era calificativo de grave. A lo mejor el ciudadano común pues no le llamaría la atención, pero el hecho de que este delito se califique como grave impide gozar del beneficio de la libertad bajo caución. Esto es, se detenían por el supuesto delito de cohecho, y tu libertad rápidamente lo obtenías en 6 o 7 meses. ¿Y cómo te tipificaban el delito de cohecho tan simple? Cuando tú no estabas a disposición de la autoridad manifestaba que lo pretendiste sobornar. Y eso era suficiente, era el dicho de la autoridad cuando se acta contra tu dicho. Entonces, muchas veces lo usaban como instrumento cuando existían otros delitos que todavía no integraban. Entonces, automáticamente, con el delito de cohecho, como se perseguía el oficio y era grave, te detenían y eso les permitía integrar otras obligaciones en contra tuya. Entonces, una de las reformas que recientemente aprobamos fue quitarle la calificativa de delito grave al delito de cohecho para ya, pues, permitir que no sea todo en base, porque aquí en México, contrario al vecino país del norte, aquí todo el mundo es culpable, por tanto no se muestra lo contrario, y allá en Estados Unidos es la inversa. Entonces, bueno, pues son avances que estamos dando en nuestra legislatura, y algunos otros más, fíjate que tenemos el problema de hacinamiento en los penales. Entonces, hay muchas personas que están privadas de la libertad por sentencias porque se robaron un cilindro de gas, una gallina, etcétera, etcétera. Entonces, por hambre, llamamos nosotros robo por necesidad, pero finalmente es robo porque está en el delito. Si escoges a alguien de una propiedad, yo soy robo. Así es. Entonces, establecimos que ya no es necesario que pagues tu sentencia o concurres tu sentencia recluido en el centro de readaptación, porque finalmente al Estado le sale más caro tenerte adentro que fuera. Pero fuera, únicamente puedes gozar del beneficio de la conmutación de esta pena siempre cuando no sea delito grave. Que no sea delito grave y sobre todo que la penalidad sea mínima. ¿Cómo vas a cumplir con tu sentencia? Bueno, de dos formas. O haces trabajos en favor de la víctima o a favor de la sociedad. Y así te podría hablar de otro contenido de las reformas del Código Penal, que sigue insistiendo, bueno, en términos de lo que requiere la sociedad vamos haciéndolo, pero lo mejor, lo ideal sería, como a nivel federal se tiene ya previsto, una reforma integral a la Constitución, decimos. Es necesario seguir modificando la Constitución o ocuparíamos una nueva Constitución. Hay voces a favor y en contra, yo podría decirte que en materia de Código Penal es igual. ¿Tendremos que seguir pasando el Código Penal o tener un nuevo Código Penal? Se está hablando de hacer un cambio, vaya, una reforma constitucional. Hablo en el caso del Estado de Ley, la gran reforma. O por lo menos así la han magnificado, la gran reforma. Es necesario y ahí entran muchos, hay muchos puntos que hay que atacar y sobre todo actualizar. Hay en algunas partes de la Constitución Política de los Estados Unidos, del Estado de Nayarit, que son obsoletas, totalmente obsoletas, letra muerta. Y lo que es lo mismo, a veces leyes muy avanzadas que sin su aplicación es lo mismo, letra muerta. La aplicación es lo importante. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿es necesaria la reforma constitucional para Nayarit? ¿Es tan necesaria? Fíjate que sí. Y ahí yo quiero precisar lo siguiente. A inicios del sexenio se estableció por parte del titular del Poder Ejecutivo la necesidad de un nuevo marco jurídico, la reforma legal. En ese sentido, bueno, se hicieron diversidad de foros. Y esos foros que se hicieron atendiendo los diversos rubros del Estado, en cuanto a la economía, la política, el sector social, el sector agropecuario, educativo, etcétera, etcétera, se tocaron todos los puntos. Se hizo una recopilación por parte de la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado, que inclusive existe un documento, en donde hay situaciones muy importantes que como consecuencia de ello nos refleja la necesidad de ya modificar nuestro marco jurídico dentro de lo que se incluye, obviamente, porque de ahí parte todo la reforma integral a la Constitución. Pero, contrario a ello, yo estoy de acuerdo en la necesidad, pero no estoy de acuerdo en cuanto al procedimiento. Yo creo que si bien es cierto que como legisladores tenemos la obligación de legislar, también es cierto que para efecto de una verdadera y buena legislación necesitamos contar con asesores que en su caso sean los más capacitados. Yo ahí sí apelaría al gobierno del Estado para que haga historia. Para que haga historia trascienda a través del Estado de Nayarit, entrándole de lleno a esta reforma integral del Estado. ¿Cómo? Bueno, si yo requiero una verdadera constitución y unas verdaderas leyes que sean acordes a la nueva constitución, por parte del gobierno del Estado, contratar a los mejores hombres para que se dediquen exclusivamente a ellos. Porque mi punto de vista es que los foros, conferencias y demás únicamente sirven como escaparate para el lucimiento de algunos temas. pero lo que más vale es el trabajo que haces atrás de un escritorio, en donde te dedicas de tiempo completo a ello. Una vez que haces el trabajo, lo pasas a los legisladores para que ellos lo discutan y aporten su punto de vista social, y porque en la diversidad de los diputados, bueno, representamos distintos segmentos de la población, la totalidad de ellos. Yo creo que se conjuntaría el trabajo técnico de estos especialistas con el trabajo político y social de lo que son los legisladores. ¿Hay tiempo en este tren? ¿Se falta? Yo creo que tiempo, y el tiempo nos lo debemos de dar todos. Yo creo que es nuestra obligación como legisladores, insisto, la obligación del titular del Poder Ejecutivo también de dotar de los instrumentos a la sociedad para que tengamos no solo mejores leyes, sino un mejor nagarit. Porque si tenemos mejores leyes, fomentamos el desarrollo económico, el desarrollo turístico, el desarrollo agropecuario. Yo creo que todas las áreas se verían beneficiadas con un marco jurídico. Bien, está con nosotros el diputado Juan Echegaray de Serra. Vamos a ir platicando con él. Vamos a tener un corte comercial y regresamos en un momento más. ¿Qué les dice? Vamos a poner buen día. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Está con nosotros el diputado Juan Echegaray de Serra. Diputado, los tiempos llegan y tendrán que hacer una selección, creo que muy cuidadosa. Habrá que cambiar a Lo Guzmán. Derechos humanos, punto sensible para la sociedad. Creo que donde se agarra o se puede agarrar la sociedad en materia de justicia, hay muchas connotaciones que tiene ese puesto. Se debe estar librado de cualquier sentido partidista o de gobierno o de lo que fuera. Eso es lo que aspiramos. Seleccionar al nuevo, ¿qué viene siendo? ¿Delegado de órganos superiores de fiscalización? ¿Qué es? Titular, bueno, el titular. El auditor, bueno. Esos dos, con eso para empezar a entrar en tema. Perfiles. Exactamente, usted ha dado en el punto clave. Es el análisis del perfil que debe de revestir precisamente los titulares, no solo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino del órgano superior de fiscalización. Y déjeme decirle que en este año que inicia en septiembre y concluye en septiembre, año que corresponde al Poder Legislativo, serían 9 nombramientos en Castada, no sé nada más de ellos dos son... 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, son 2 tribunales, 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es el secretario general del Congreso del Estado y es el tesorero del Congreso del Estado. Son 9 nombramientos. Obviamente que en ellos usted tiene razón en precisar, debemos de elegir al hombre que cubre el perfil, los mejores hombres, despojándolo sobre todo de compromisos de carácter partidista, de compromisos de carácter político. Yo creo que en ese sentido tendremos que actuar con responsabilidad todos los diputados y elegir a un hombre o a todos y cada uno de los hombres que la responsabilidad que se les asuma deberán de llevarlo a cabo, porque finalmente son ellos los que fuera de estas obligaciones tendrán que sancionar en el ámbito de sus competencias la actuación. Primero, de la debida aplicación de los recursos públicos. Segundo, de los actos de las autoridades en exceso que violenten las garantías constitucionales de los ciudadanos. Tercero, en la aplicación de las leyes y de la administración de justicia en materia administrativa y en materia de fuero común. Yo creo que esta responsabilidad tendremos que tenerla nosotros muy presente para no incurrir en vicios, porque casi siempre llegan este tipo de funcionarios obligados a cumplir con la cuota de poder que se les asignó por otorgarles a ellos esa responsabilidad. Y este hombre o mujer, porque no debemos de ser exclusivistas en ellos, hombres o mujeres, porque tienen el mismo derecho. Yo en este sentido le reconozco a la mujer profesionista la capacidad y los merecimientos como cualquier varón para ocupar esta cualquiera de estas responsabilidades. La decisión de esa vaca, no puede, era la titular de derechos humanos, ¿no? No puede, eso creo que un papel, digamos que, decente. Definitivo, y en el Tribunal Superior de Justicia, como magistrados, ha habido mujeres muy muy competentes de reconocida capacidad también. La actual magistrada, la licenciada Fletes, la Aureliana Fletes, la licenciada Beatriz Rodríguez, ha habido infinidad de mujeres que han demostrado gran capacidad frente a estas responsabilidades. ¿Lleva un buen ritmo a la 29 legislatura? ¿No lleva un buen ritmo de trabajo? ¿Ya se acomodaron? Bueno, ya a partir de que fueron debidamente constituidas las comisiones, hemos estado trabajando en comisiones y adicionalmente a ello se asumió un compromiso de los 30 diputados de esta legislatura, 29 legislatura, de abatir sobre todo un punto que nos han cuestionado todos los legisladores, el rezago legislativo. En ese sentido, asumimos la responsabilidad de todas las iniciativas que, como comúnmente decimos, que están en la congeladora, vamos a dictaminar sobre su procedencia y improcedencia, o improcedencia, y en su caso tendremos que resolver sobre ellas. Hay algunas iniciativas que ya están desfasadas por el transcurso del tiempo, que han sido rebasadas por otras leyes, y otras más que sí son procedentes, porque ahí están, que por cuestiones políticas no se ha dictaminado. Yo creo que vamos a batir ese rosario. Sí, tiene toda razón al decir esto. Algunas fueron modificadas y las que congeladas fueron rebasadas. Bueno, regularmente los diputados se deben a que han ganado uno de los distritos. Y luego existe la figura de las plurinominales. Y muchas de las gentes piensan que no tienen responsabilidad con nadie. Yo creo que el plurinominal es el que tiene más responsabilidad que inclusive los de mayoría relativa. Yo coincido con usted y siempre lo hemos dicho en voz de su servidor. Yo creo que seré diputado de todos, porque formas parte de un cuerpo colegiado en donde no representas a distrito alguno, sino representas a la población mayor. Pero en ese sentido yo creo que los plurinominales sí tendremos más responsabilidad, aun cuando decimos que todos los diputados somos iguales, ¿verdad? Pero sí, los plurinominales nos queda mayor responsabilidad, porque somos en base a la designación y nosotros somos en base a la votación general que el tribunal se haya acordado a los distintos partidos que contendieron en el proceso electoral. ¿Existe la división de poderes en Nayarit, este diputado? Bueno, mi punto de vista es que lo existe en teoría y en la práctica en algunas ocasiones. Me voy a referir a todo el judicial, aun cuando también hay el cuestionamiento del poder legislativo. Me refiero al poder judicial, que efectivamente tiene una autonomía relativa, pero yo siento que hasta en tanto no tengo una verdadera autonomía financiera, no puede hablarse de una verdadera autonomía en su totalidad. ¿Por qué? Clarísimo. El presupuesto que ejerce el Poder Judicial depende de lo que el titular del Poder Ejecutivo plasma en el documento general. Cuando el Poder Judicial no está en posibilidades, no tiene la capacidad de cumplir con planes, proyectos y demás dentro de su funcionamiento, va y le solicita al titular del Poder Ejecutivo que tenga a bien autorizarle partidas adicionales. Es independientemente del respeto que se deben de tener entre poderes, yo creo que, aun cuando no me consta, y así lo voy a dejar, yo creo que se podría dejar entrever la posibilidad de que pudiera sugerir el Poder Ejecutivo alguna situación adicional, una actuación adicional al Poder Judicial. Yo creo que otros estados, otras entidades federativas ya han rebasado esta suspicacia que pudiera tener y han establecido un porcentaje fijo en el presupuesto de egresos de cada uno de los estados para, bueno, que exista una verdadera división de poderes, que sean autónomos, que tengan su presupuesto, que sepan a qué atenerse y que ya no haya necesidad de solicitarle dinero a cambio de X cosa. Yo creo que en ese caso, bueno, hablamos de una verdadera separación de poderes cuando se tenga autonomía financiera. En el caso del Poder Legislativo, bueno, el transitar del Poder Legislativo por su propia composición ha ayudado a que haya otras expresiones distintas al partido político gobernante. Yo creo que cuando cambiemos o modifiquemos, en su caso, las cláusulas que establecen una mayoría relativa para determinado partido, bueno, podemos ver que existe una verdadera autonomía. Aunque cuando hasta el momento, los dos meses que tenemos nosotros de actuación en el Poder Legislativo, pues hemos visto un respeto al Poder Legislativo, si lo quiero decir, por parte del Poder Ejecutivo. No hemos tenido nosotros ni cuestionamientos ni señalamientos. Esperemos que el tránsito en estos 3 años sea como hasta el momento se ha dado, para verdaderamente al final de la responsabilidad que tenemos poder decir que existe un verdadero respeto y autonomía de nuestros poderes. Diputado, sin embargo, la reforma penal aprobada la semana pasada los recursos económicos que administraba el Tribunal Superior de Justicia. Y ahí tenemos conceptos como fianzas, tenemos conceptos como conmutaciones, pensiones alimenticias, multas, entre otros rubros que pudieran estar. Se determinó que pasen al Poder Ejecutivo vía la Secretaría de Finanzas, que en un momento dado el tribunal tendrá que solicitar de colocar. Vaya, es todo un procedimiento que se me hace medio engorroso, no lo entiendo, ¿Por qué, si se está tratando de buscar autonomía, tienes que depender de mí? Mándame todo ese tipo de fianzas que para administrarlas yo, y cuando las requieras tú me las pides siguiendo una normatividad que yo te impongo. Vaya, y eso lo realizó primero el legislativo. Ahí se quería llegar. Así es, y tuvimos la comparecencia ahí de algunos magistrados del Poder Judicial. Pero fíjese que finalmente se le señaló el destino de estos recursos. No va al Poder Ejecutivo. Va a una determinación de carácter internacional que ya nacionalmente también se asumió. Es la constitución del Fondo para Apoyo a las Víctimas de Delito. Pero independientemente de eso, déjame decirle que constitucionalmente ningún poder fuera de lo que es la Secretaría de Finanzas, tiene la facultad de disponer de recurso alguno. Pero en ese sentido, la ley orgánica del Poder Judicial establecía la creación del Fondo Auxiliar. Que en el Fondo Auxiliar lo único que se hace es administrar recursos propios y recursos ajenos. Los recursos propios estaban por el rubro de los 40 o 50 millones de pesos, no recuerdo. Los recursos ajenos, perdón. Y los recursos propios era por 5 millones de pesos. Pero lamentablemente hubo voces ahí en el sentido de que no se rendía cuenta de lo que generaba este fondo auxiliar. La iniciativa partió del titular del Poder Ejecutivo. Y esta iniciativa tuvo conocimiento de ella el Poder Judicial desde el mes de febrero de este año. Curiosamente nunca comparecieron con el titular del Poder Ejecutivo que se manifestase en conformidad. Fueron finalmente con el Legislativo cuando se les informó que ya íbamos a entrar a estudio de esto. El problema no es con el Legislativo, el problema es con el Ejecutivo. Al Ejecutivo debieron de haber en su momento ellos haber justificado o negociado: si me vas a privar de la disposición de recursos que no son propios, que son de las personas que depositan para ello, que solo yo lo administro, bueno, pues vamos negociando con la aplicación de un porcentaje fijo en el presupuesto. ¿Puede ser motivo de controversia constitucional? Yo creo que sí, la ley se les permite. Si el Poder Judicial no estuviera de acuerdo en base a la reforma que se planteó por parte del Legislativo, están en su derecho de impugnarlo. Pero acuérdense que independientemente de vías judiciales para la impugnación de este tipo de actos, hay la vía política. Que nosotros privilegiamos la vía política de los acuerdos, negociaciones previas, a finalmente tener que decidir unilateralmente para privar o, en su caso, perjudicar a este tipo de instituciones. Prevalece en el interior del Congreso la negociación, el cabildeo y la exposición de motivos de cualquier asunto. Vaya, no es ir el choque de trenes, lo siento así, es un buen grupo de diputados. Así se ha dado las negociaciones en la comisión, de las comisiones en las que donde yo formo parte, sí se ha dado. No sé si en lo particular con otros diputados se tenga el mismo ahí por los cuestionamientos que hagan a las iniciativas. Yo en particular debo decir que sí he tenido ese referente, conmigo sí se ha respetado mis puntos de vista. Inclusive yo tengo mis propuestas de modificación que he hecho, son cristalizados ya en las nuevas leyes que hemos aprobado. Se reunieron los abogados con el presidente municipal de Tepec. ¿Qué platicaron? Bueno, fue una reunión informal con el presidente municipal para efecto de poner a disposición las capacidades que se tienen dentro de las organizaciones de abogados a favor del ayuntamiento, para sobre todo un rubro importante que es la debida reglamentación que hay en las diversas leyes que tiene el ayuntamiento. Siento que estamos en un problema bastante grave, porque por cuestiones de carácter presupuestal, el ayuntamiento no tiene un suficiente margen de operación. La gran mayoría de los recursos, si no en la totalidad, estamos hablando de un 95%, se va a favor del gasto corriente. El margen de operación que tiene es mínimo de un 5% para ofender los servicios públicos, y eso es lamentable. Entonces, en ese sentido, se le planteó al presidente municipal entrar de lleno a la revisión de la reglamentación para que se pueda reactivar y en su caso incrementar lo que es los recursos de la hacienda pública para poder dar cumplimiento a esto ante la falta de recursos o apoyos de la federación, porque sabíamos que los estados y municipios recibían apoyos adicionales en base al examen 33, que era específicamente por excedentes en la venta de petróleo, pero ahora no vamos a tener excedentes, no tenemos ni siquiera el sostenido precio de referencia de $70. Es por ello que se estaba buscando esta situación con el presidente. Y cuando teníamos excedentes, pues nadie supo dónde quedar. Así es, definitivamente. Entonces, la falta también en su momento de la debida información de la aplicación de los recursos, pues era lo que se presentaba suspicacias y dudas. Por eso ya no podíamos nosotros estar de acuerdo ni generar mejores expectativas para el ayuntamiento. Vamos a hacer un corte, diputado. Vamos a continuar. Estamos ya casi 10 minutos cerrados. Necesitamos hablar de la ley de ingresos, que deben de aprobar ustedes y que de números queremos y quisiéramos hablar. En este caso de noticias está con nosotros el diputado Juan Chavaray de Serra. Vamos a seguir platicando con él. Le permito que me mande esta persona nota que tenemos y seguiremos platicando. Bueno, pues comentarios en el marco de la 15 Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología. El gobernador Miguel González Sánchez agradeció el apoyo financiero que por parte del gobierno federal recibirá el gobierno de Nayarit para la construcción de la ciudad del conocimiento, que será el espacio propicio para impulsar a la juventud el afán de superación y desarrollo en beneficio de la sociedad. También quisiera agradecerle al presidente Felipe Calderón de la Costa y especialmente al equipo que el presidente Felipe Calderón tiene en el campo de la ciencia y la tecnología. Porque hemos encontrado la puerta abierta para sentarnos a platicar primero, para acercar aún más la visión del Plan Nacional y del Plan Estatal de Desarrollo, verdaderamente coincidentes en el que y en el cómo, en el que buscamos y cómo lo queremos alcanzar, y que hemos recibido el total apoyo a los proyectos que el pueblo y el gobierno de Mérida nos presentaron. Poder contar con la ciudad del conocimiento que se iniciará su construcción a la brevedad con inversión federal y estatal, con la visión de que quienes vivimos en Nayarit y que las niñas, los niños y la juventud de Nayarit tengan los mismos derechos que tienen que vivir en otras partes de la República y en otras partes del mundo. Este museo interactivo que hace muchos años demanda a la sociedad y que no se cree. Pensar en un planetario, pensar en una playa, en un centro que al mismo tiempo que sea atractivo, que sea divertido, que le ponga efectos especiales al proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permita cada vez ser mejores. Este México pensado al que nos invita el presidente Felipe Calderón Hinojosa, cruza por una mayor pasión en el tema de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Descartemos esas pasiones. Y este será un espacio propicio, la ciudad del conocimiento. En casa, durante la ceremonia realizada en casa de Nayarit, se contó con la presencia del director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hines, quien reconoció que las políticas públicas que en la materia impulsa el mandatario estatal y el éxito de las actividades que desarrollan se están llevando puntualmente. Bueno, continuamos platicando, está con nosotros el diputado Juan Echegaray de Serra. Diputado, ley de ingresos 2009, ley de egresos, ¿no? Para informarle, hoy cayó la bolsa mexicana 7.3, se vende el dólar a 13.18, nos pega, ¿no? Críticos estos escenarios, yo creo que hacen temblar a cualquier gobernante, sobre todo porque independientemente de la deuda que se hereda, la deuda que se hereda en las administraciones, ellos llevan con muchos compromisos. Pero finalmente es una obligación de parte del legislativo que atenderemos a la brevedad la debida revisión, en su caso aprobación de la ley de ingresos municipales. Todos los municipios ya están trabajando, el órgano superior de fiscalización está trabajando para efecto de dar los elementos e instrumentos para la elaboración de estas leyes, en donde nosotros como poder legislativo en lo particular y comentando con otros legisladores, estamos viendo que es necesario cambiar los parámetros, los referentes e indicativos, porque no es la forma en que se venía utilizando los recursos para efecto de la ley de ingresos de los municipios. Yo creo que tendremos que modificarlos. En el caso del municipio de Jalisco, por señalar alguno, Jalisco resiente la carga de individuos que habitan en su municipio, pero que preferentemente residen en la ciudad de Tepic, Nayarit como capital. Entonces no le genera recurso alguno y sin gasto excesivo, por eso tendremos que modificar los referentes para la aplicación de estas leyes de ingresos. Y sobre todo lo importante viene finalmente el presupuesto, que en el presupuesto sí definitivamente tendrá que atenderse a rubros prioritarios, porque mire, déjeme decirle que a nivel federal los ingresos, los cuatro conceptos que generaron los mayores ingresos para el gobierno federal era, en primer lugar, la generación de recursos adicionales por la venta de petróleo, que no lo tendremos ya, a lo referente de nosotros de ese recurso que era buenísimo para los municipios y el Estado. El segundo es las remesas de ingresos de nuestros conciudadanos ahí en Estados Unidos, que en vez están perdiendo sus trabajos, ahora tenemos un doble problema. No solo no tenemos trabajo por los que ya estaban aquí, sino viene también ellos exigiendo trabajo aquí los que se regresan allá. Tercero es ingresos por cuestiones del turismo. No tendremos turistas, el turismo, el 90% del turismo estadounidense, los ciudadanos de Estados Unidos están preocupados por su economía, nadie vendrá a vacacionar, tendremos una baja, pero vamos a resentir mucho. Y finalmente los ingresos por recaudación fiscal, que es el cuarto punto, al cerrar las plantas productivas, porque todas ellas tienen contratados sus préstamos en dólares en el inicio extranjera, que se elevó, como usted lo señalaba, a más de 13 pesos a diferencia del dólar. Entonces cerrará la planta productiva, no tendrá ingresos la federación para poder paliar un poco este problema. Entonces sí, yo creo que en el presupuesto tendremos que modificarlo y atender rubros prioritarios completamente listado en la ley. Tendremos que incentivar la agricultura, la pesca y algunas otras actividades diferentes a lo que es el turismo y otras más, porque finalmente tendremos que tener ocupada a la gente de Nayarit y sobre todo que genere ingresos.